cadenaser.com. La Ventana con Carlos Francino. Son las 6:10 de la tarde, las 5:10 en Canarias. Aquí seguimos en La Ventana, asomados a La Ventana de la Cadena SER, como cada día, bueno, cada día, Roberto, de lunes a martes, miércoles, jueves y viernes. Casi todos los días. 7 días de la semana. ¿Sabes qué toca los lunes hasta ahora? A esta hora hablamos de libros. Los libros, sí. Un libro para la semana. Benjamín Prado. A-E-I-O. A mi boda fueron todas menos tú. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Marejada ni contigo ni sin ti. Benjamín Prado, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Oye, mañana vamos a entrevistar a Ken Follett en este mismo estudio. ¿Te hace ilusión o qué? Pues me pienso venir a entrevistar. Es el rey de los... Bueno, no sé si el rey. El rey de un determinado tipo de bestseller. Sí, de unos bestsellers que le gustan mucho a la gente, sí. Porque tienen mucho amor, mucho drama, mucho misterio y, como en este caso, mucha historia. Además, toda la de la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Y un trabajo de documentación que es casi de Indiana Jones, ¿eh? Sí. Y además tiene una banda de música... Muy buena. Bastante muy buena. O sea, muy buena. Mañana se lo preguntaremos a él, pero ya te lo anticipo a ti. Y esta técnica por entrecruzar tramas familiares, sagas, y caminos que van uno al lado del otro, de repente coinciden y tal. ¿Esto tiene alguna técnica especial en la escritura o es cabeza de uno? Bueno, esto yo creo que es haber leído a Tolstoy, saber lo que es Ana Karenina y lo que es La guerra y la paz, y darse cuenta de que esas novelas que en las primeras páginas tienen un árbol genealógico de la familia, ya de entrada tienen un tipo de lector, ¿no? Esto está muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar en realidad de todos los libros del mundo, porque vamos a hablar hoy de bibliotecas. El escritor Italo Calvino dijo, entre otras muchas cosas, que leer es ir al encuentro de algo que está a punto de ser y que aún nadie sabe qué será. Bueno, pues este tipo de encuentros, que son muy especiales, suceden sobre todo en las bibliotecas, sean de barrio, del cole, de la universidad, de nuestra propia casa. Todos tenemos en la memoria, además, algún libro o alguna anécdota que nos ha ocurrido, pues eso, en el espacio de una biblioteca, que queremos hoy defender, promocionar y comentar con nuestros oyentes. Sí, es el punto de encuentro, hasta el encuentro romántico con la literatura, con la lectura en general. Estabais hablando de Ken Follett, que nos acompañará mañana aquí, y quien no conoce a algún lector con cierto desafecto y que gracias a autores como Ken Follett, a partir de ahí han iniciado pues ese libro que habéis encontrado en un rincón determinado de aquella biblioteca a la que hoy queremos rendir homenaje. Si nos lo contáis, tenéis las vías habituales para hacerlo. 902 14 60 60 es el teléfono de La Ventana, 902 14 60 60, además del correo electrónico y en las redes sociales. Y el primer ejemplo lo tenemos esta tarde en Madrid, porque en las Naves del Matadero ya se puede disfrutar de la Casa del Lector, que es un edificio de 8.000 metros cuadrados, pensado precisamente para eso, para fomentar la lectura. Laura Piñero ha estado allí acompañada de su director, el exministro de Cultura, llamado Koala, nos han dicho esta tarde por algunos conductores de coches de ministerio. Era el nombre que le ponían, sí. ...80 años dedicadas al sacrificio de reses... ...Hemingway y Arturo Barea... ...quedaron sobrecogidos cuando conocieron... ...las Naves del Matadero de Madrid. Arturo Barea en La forja de un rebelde... ...habla también, habla incluso de... ...fusilamientos que se llevaban a cabo... ...aquí en las Tapias... ...Hemingway habla del hambre... ...de la guerra y cómo... ...mucha gente se acercaba hasta el matadero... ...para beber la sangre... ...de las reses que corría... ...hacia el río. Lo sabemos porque escribieron sobre ello. El exministro de Cultura, César Antonio Molina, cuenta que al editor y fundador de Anaya, a Germán Sánchez Ruy Pérez, le sucedió algo parecido cuando al final de su carrera las conoció y las imaginó como el lugar perfecto para su último proyecto personal. Llevaba desde los años 80 abandonado, que hoy lo recuperamos, se recupera para mejores fines, la educación, la enseñanza. Hijo de maestra y librero, amigo íntimo de Lázaro Carreter, Sánchez Ruy Pérez pasó de una pequeña librería de Salamanca a fundar una de las editoriales más importantes de España y de América Latina. Explica a su amigo que estaba tan agradecido por poder dedicarse a la lectura que decidió regalar a Madrid la Casa del Lector. Siempre dijo que él lo hacía para devolverle a la sociedad parte de ese dinero que le había ayudado a ganar, ¿no? Y por supuesto, está llena de libros, en papel y en pantalla, y lo estará de lectores y de escritores. Esperemos que sea también de investigación, de meditación, de estudio. La mayoría de cursos, las exposiciones, uso del espacio, serán gratuitos, en un momento en el que se ha desplazado la cultura a un segundo plano. No entienden que la cultura es una inversión. Y además, en el caso de España, es la mejor imagen que tenemos en el mundo. No tenemos otra imagen. Preguntan las paredes de la Casa del Lector qué pasaría si las próximas generaciones no reconocen el nombre de Ulises o el de Don Quijote. La de Velázquez, la de Cervantes, la de Picasso, la de Dalí, la de Juan Ramón Jiménez. Sánchez Ruy Pérez no pudo ver terminado el edificio. Sus objetos se exponen ahora en la Casa del Lector, testigos de lo que se puede conseguir desde la página de un libro. La lectura nos hizo libres y tenemos que recuperarla para seguir siéndolo. Lo sabemos, escribió el editor, porque hemos leído sobre ello. Aún hoy me parece oír su eco, tan vivo como la vez primera. El padre Contreras... Un pedazo de proyecto lo del matadero. Sí, sí, la verdad que además, sí. Además, en estos tiempos, qué alegría, ¿verdad? Sí, estaba leyendo precisamente, que otro día hablaremos del libro de Ángel Gabilondo, donde una sí. de las cosas que dice es que, muy bonita, dice, leer es demorarse. Es decir, lo contrario de lo que ocurre en este mundo. Es un ensayo, se titula sí. Darse a la lectura, sí que le traeremos un día de sí, para hablar con calma. Sí, pero es muy bonita la idea de que en este mundo donde todo va más deprisa, donde no hay tiempo para nada, donde no hay lugares donde detenerse, la demora de la lectura y la demora de la biblioteca, ¿no? En este mundo hay personas ricas y pobres, pero todos los lectores tienen un salón de 200 metros cuadrados lleno de libros, que es la biblioteca pública de su barrio. Yo siempre que voy a visitar casas de escritores por ahí, lo primero que voy es a mirarles los libros, ¿no? En La Chascona de Neruda, en Santiago, en Finca Vigía, Hemingway, en La Habana, ¿no? Y hay una anécdota muy bonita que me contó una vez Ángel González sobre ahora se puede contar porque los dos están muertos, hasta ahora no, sobre Gabriel Celaya y su mujer. Se llevaban muy mal, se peleaban. Entonces un día ya Ángel le dijo a Celaya, oye, Gabriel, verdaderamente, con esta relación que tenéis, ¿y por qué no te separas? Y Celaya lo miró como si fuera idiota y le dijo, ¿por qué va a ser hombre? ¿Por los libros? Para no repartirlo. Oye, además, en lo de leer, igual que con la música o con el cine, el espacio, el paisaje hace mucho. Sí, es decir, una biblioteca, eso no tiene edad tampoco, aunque muchos las conocimos pues de pequeñitos, de jovencitos, ¿no? Pero eso te ayuda, te influye, te pone en situación... Te anima, te encorajina casi a coger un libro y a curiosear a ver lo que hay dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, una cosa... Son espacios a preservar. Y explica mucho de las personas, ¿no? La verdad es que todos los lectores, si hay algo que nos desagrade, es entrar en una casa en la que no haya libros. Inmediatamente los propietarios se convierten en gente sospechosa. Una casa sin ningún libro y dices, uy, esto ya no sé yo, ¿no? Pero es verdad que las bibliotecas además... Son peor los libros de decoración. Eso que aparece en la estantería de libros, huecos, y ¿no? vas a buscar y detrás no hay nada. No hay libros, en realidad. Es una cosa virtual. Póngame dos metros de libros verdes. Claro, que haya una botella de whisky dentro, sí. como mínimo, ¿no? No, pero es verdad que lo que dices es muy interesante. Las bibliotecas también tienen algo ya de elección hecha. Tú entras en casa, claro. en una casa, ves los libros puestos y directamente ya dices, hombre, me estás viendo cosas que no has leído, te entra angustia. Y dices, yo también quiero leer esto, ¿no? Y son patrimonio. Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Guadalajara se creó en 1837 y para sus vecinos, en fin, supone, sin duda además, ¿eh? Con cualquiera que hables, la principal institución cultural de la ciudad. ¿Qué pasa? Que a causa de los recortes ha visto reducida su plantilla y habría perdido también, de momento no lo ha hecho, parte de sus servicios, si no fuera porque los socios han decidido cubrir con su propio dinero, rascándose el bolsillito y con el tiempo también, que vale lo suyo, pues los rotos causados por la crisis, ¿no? Saludamos hasta la hora de la tarde, nos asomamos a la ventana de Concha Carlavilla, que es una de las voluntarias que ayuda en esa biblioteca. Bueno, de hecho, Concha trabajaba allí hasta que el pasado mes de agosto pues la despidieron por esto de los recortes, pero sigue prestando ayuda de forma voluntaria. Concha, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí, ¿eh? Encantada. Comprenderá que le pregunte cómo es posible que los propios usuarios hayan acabado, en fin, arrimando el hombro de manera directa para mantener la biblioteca de la ciudad tal cual era, ¿no? Porque no es frecuente esto. No es frecuente. Lo que pasa es que esta biblioteca tiene mucha fuerza, porque la biblioteca de Guadalajara es de los ciudadanos y la debemos tanto desde que somos niños que cuando ahora está herida, pues hemos salido todos a curarla. Entonces, bueno, pues hay muchas maneras de afrontar esta crisis, estos recortes. Entonces, bueno, nuestra resistencia que llamamos, esta biblioteca que resiste, es una resistencia en positivo. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer para cuidar esta biblioteca? Pues la sugerencia fue cada uno en la medida que pudiera, de forma voluntaria. Cuando se recortó para libros, pues cada uno dijo, bueno, pues yo voy a comprar un libro dentro de mi presupuesto y si puedo y voluntariamente. Y así se hizo en cuanto a los libros, por ejemplo, cuando nos quedamos sin presupuesto. Concha, ¿y cuánto tiempo estuvo usted trabajando en la biblioteca? Yo estuve 6 años. ¿6 años? Desde 2006. O sea, me imagino que este mes de agosto fue durillo, ¿no? Bastante durillo, sí. ¿Y ahora qué está haciendo exactamente? ¿Qué actividad coordina o dirige o en qué participa? Bueno, pues yo ahora sigo coordinando el club de narrativa, que es de un grupo que llevaba muchos años ya reuniéndose cada semana para debatir sobre un libro. Y yo me hice cargo de él en el año 2007 y cuando yo ya sabía que era posible que me echaran, me despidieran, porque así se rumoreaba. Les dije yo, no os preocupéis que yo voy a seguir con vosotras porque además me gusta y para mí es un placer venir a compartir la lectura con un grupo de personas, mucho más rica. La lectura crece, se multiplica y descubres otras lecturas, las de los demás. De todas formas, esto será temporal, ¿no, Concha? Lo que no sé es cuánto tiempo, pero será temporal esta situación, ¿no? ¿Usted cree? Es que tiene que ser temporal. Creo que la lección que les damos a los políticos es que nosotros sí vamos en positivo y vamos nosotros nos subimos al tren del humanismo y no del materialismo. Entonces, nuestra reacción, ¿cuál ha sido? Vale, no queréis actividades, no queréis hora del cuento, no queréis que vengan los narradores profesionales, no queréis la noche de la biblioteca, no queréis el teatro, no queréis los talleres. Pues eso no va a ser así, porque durante 30 años se ha luchado por tener un centro como este, que es la casa de todos, y que entre todos hemos hecho un gran jardín, cada uno en su parcela, la ha cuidado, la ha mimado, y en un mes, o en 2 meses, o en 9 meses, esto no se puede arrasar. Bueno, yo no creo que todo lo vamos esto... No lo vamos a dejar. Yo creo que todo esto lo que demuestra es qué razón tenía Manolo Rivas cuando dijo aquello de que los libros arden mal. Y no se recortan bien tampoco, ¿no? La verdad que no ha habido en toda la historia dictadura, sistema opresivo que no haya ido en principio a prohibir libros, a quemar libros, a hacerlos desaparecer, y nunca desaparecen. Siempre hay lectores como estos, amantes de los libros, que si hay que enterrarlos y desenterrarlos, lo hacen, que si hay que trabajar gratis incluso con la que está cayendo, lo hacen, y claro, esto demuestra que la relación entre los lectores y los libros es una relación casi consanguínea, ¿no? Concha, ¿le puedo pedir que describa a los oyentes que no la conozcan cómo es la Biblioteca Pública de Guadalajara? La biblioteca pública se sitúa, está ubicada en un palacio renacentista. Sí. Entonces, ese palacio durante mucho tiempo estuvo, después con la guerra y demás, pues estuvo en ruinas y después hicieron unas viviendas particulares. Y lo que se hizo fue recuperar ese palacio renacentista para hacer la biblioteca, una biblioteca preciosa, llena de luz, con un patio interior que tiene luz natural, rodeado de unas columnas preciosas, con sus capiteles también renacentistas que se pueden ver y con esos artesonados de madera tan castellanos, tan manchegos también, tan castellano-manchegos. Uh-huh. Tiene también la madera policromada en algunos de esos techos. Esos techos, algunos de ellos cobijan nuestro cine, el cine y la música. Luego también hay otro artesonado que también nos habla de nuestro pasado árabe. Son mozárabes, unos artesonados preciosos, y eso en cuanto a lo artístico, pero en cuanto a lo humano, podrán venir aquí quien quiera venir. Nosotros nos sentimos tan orgullosos de nuestra biblioteca que cuando viene un amigo, lo primero que hacemos es traerle a la biblioteca, porque es un hervidero de vida. Entonces, hay gente de todo tipo, hay bebés paseando en carritos en las bibliotecas, hay clubes de lectura de todos los tipos, porque también no solo hay de narrativa, hay de ensayo. Ahora hay uno de economía que acaba de nacer. Hay taller de poesía, hay, bueno, pues multitud de actividades permanentemente y cada mes. Es la biblioteca, tengo que decir, la segunda de España en número de actividades por habitante. Oye, eso de biblioteca me ha gustado mucho. Sí, ¿eh? Claro. Me estaba claro. Ayer riendo porque en la última novela de Manolo Rivas, ya lo he citado dos veces, dice que hay tres tipos de animales, los herbívoros, los carnívoros y los verbívoros, que son los que viven de los verbos, lo que necesitan los verbos para vivir, lo de la bebeteca es una manera de meter, sí, meter a verbívoros desde el principio, ¿verdad? Sí, señor. Claro, es que la bebeteca aquí, o pequeteca, como la hemos llamado nosotros desde siempre, nació en esta biblioteca hace 15 años. Y entonces, durante mucho tiempo, los papás, las madres hemos traído, y los abuelos, uh-huh, y los tíos, a nuestros bebés a una hora a la semana a compartir la lectura, que la hay para bebés, y muy interesante, claro. Y que sobre todo vamos y recurrimos a la tradición oral. ¿Está usted en la biblioteca ahora, Concha? Estoy en la biblioteca, ah, sí, porque tengo a mi hija en un club de lectura infantil. Ah, muy bien. ¿Cuántos años tiene su niña? ¿Perdona? ¿Cuántos años tiene su niña? Tiene 9 años. Ah, muy bien. Oye, ¿podríamos recomendarle una recomendación que quería hacer yo muy en la justa medida, ¿no? Una colección que ha sacado la editorial Anagrama, que se llama Save the Story, y que consiste en recuperar grandes clásicos, por ejemplo, Don Juan, Los novios de Manzoni, o La nariz de Gogol, y entonces reescritos por autores famosos en parte. Por ejemplo, Don Juan lo ha reescrito Alessandro Barico, Los novios lo ha escrito Umberto Eco, están ilustrados y destinados precisamente a niños a partir de 8 o 9 años, o sea que le vendrá a tu hija perfecto, seguro que le encanta teniendo una madre tan lectora como tú. Concha Carlavilla, voluntaria de la Biblioteca Pública de Guadalajara, muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Vale, muchas gracias. Y muchos ánimos y mucha suerte. Gracias. Venga, 902 14 60 60, su biblioteca preferida, Roberto. Sí, además vínculos sentimentales con las bibliotecas, 902 14 60 60, como estamos leyendo en Twitter, Josema, que él recuerda la biblioteca de San Juan de Ávila en Ciudad Real, libros, amigos, deberes, clubes de lectura, tiene muchísimos recuerdos de allí. O Marta, que nos llevaría a la pública de su pueblo, en Canuellas, en Barcelona. Carlos nos dice que es bibliotecario y que su amor por los libros empezó acompañando a su padre a comprar libros al peso, en los rastros. Oyentes lectores de La Ventana, desde Girona, Antonio. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Pues mira, aquí contigo, que siempre te escucho. Y bueno, Francino, te explico. Mira, a ver, mi amor por los libros empezó desde muy tierna edad, a los 7, 8 años. Sí. Porque mi pueblo, bueno, no era mi pueblo, yo soy español, pero pasé parte de mi infancia en Portugal. En, ¿no?, Portugal. Y entonces resulta que en aquel pueblo había una biblioteca que le llamaba Fundación Gulbenkian. Curiosamente, que era Gulbenkian, era un señor judío muy adicto a los libros y todo demás, y lo dio todo a esa fundación. Y entonces yo iba allí y había un bibliotecario pequeñito, un señor ya mayor, calvillo y tal, con un pelillo así para adelante, que me enseñó a leer de todo. Yo me acuerdo que empecé leyendo Guillermo Tell y tal, y luego ya me fue enseñando, educando a leer. Ya pasé después a los clásicos, Dostoyevsky, Stendhal y todo lo demás, ¿no? Y es curioso que el tema de las bibliotecas, a mí me encanta, porque hay dos cosas importantísimas cuando llegas a una biblioteca. Primero que todo es el olor a los libros, sí, ¿no? Y luego, cuando los lees, es saborear lo que estás leyendo. O sea, dos gustos completamente naturales y humanos, que es el olor y el sabor, y lo sacas justamente de la página de los libros. ¿A usted le gusta el cine, Antonio? ¡Uy! ¿Verdad uy, que cuando comparábamos lo del cine, lo de una buena sala de cine, uy, con una biblioteca? Francino, ¿es que es eso? Curiosamente, en mi pueblo, en el cine, ¿no? Sí. Había dos intermedios, y entonces yo vendía caramelos y golosinas, los intermedios, nos ponían un batín y como una bandeja de madera, y nos ponían las golosinas, ¿no? Y entonces íbamos vendiendo por la platea y por todo aquello, íbamos vendiendo las golosinas. Entonces resulta que, claro, con la edad tan tierna que teníamos, no podíamos ver el cine de determinado calibre, ¿no? Y yo me acuerdo que me escondía detrás de las cortinas del cine y veía, soy un acérrimo al cine, ¿no? Y de vez en cuando venía el inspector y tal, me cogía por la oreja y me sacaba de allí. Bueno, he disfrutado muchísimo con las dos cosas, con el cine. Y nosotros con su llamada, Antonio. Muchísimas gracias por compartir esta parte de su vida con nosotros. Nos ha hecho muchísima ilusión, de verdad. Gracias, Francino. Un abrazo. Un abrazo. Oyentes, lectores de La Ventana, 902 14 60 60. Su biblioteca o su reflexión alrededor de las bibliotecas. Juan Carlos, desde Las Rozas, en Madrid. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hola, Juan Carlos, ¿cómo está? Encantado de charlar contigo. Igualmente, hombre, díganos. Bueno, la verdad es que los libros y los seres humanos son, yo creo que, consustanciales. Le decía a su compañero que yo leí hace algunos años El nombre de la rosa, y la verdad es que, a pesar de ser una novela de ficción, la quema de esa biblioteca me sobrecogió, ¿no? Sí. Porque uno piensa, fíjate lo que se destruyó allí y tal, ¿no?, que era de ficción. Esto me indujo a investigar la cantidad enorme de bibliotecas que a lo largo de la historia se han quemado. Y la verdad es que eso me llevó incluso a una lectura de Henry Heine, que dice que allí donde se queman libros acaban quemando hombres. Fíjate una cosa, Juan Carlos, a Octavio Paz, el incendio de su biblioteca le costó la vida. Octavio estaba estupendamente bien de salud, sí, es verdad. Tuvo un incendio en su casa del Paseo de la Reforma, se le quemó la mitad de la biblioteca y realmente no se recuperó nunca de eso. Cayó en picado, le llegó incluso a costar la vida. Todo el mundo que lo conoce lo sabe. No me extraña. Yo, lo que pasa es que no es este foro para hablar de mi propia, digamos, vínculo con mi propia biblioteca, nuestro vínculo, el mío y la de mi mujer. Pero no es el foro, ¿no? Pero no me extraña, efectivamente. Y entonces es que te das cuenta de que las librerías y las bibliotecas son lugares... Vamos, yo cuando voy a una ciudad de tamaño relativamente grande, donde pueda haber, digamos, librerías o donde pueda haber bibliotecas, lo primero que hago es visitarlo. O sea, visitar la biblioteca, visitar las librerías. También visito el cementerio, pero eso ya digo que esto no es el foro, quizá, ¿no? Pero es que te das cuenta de cómo tratan los seres humanos las cosas que nos hacen seres humanos, la memoria, etcétera. Sí, señor. Juan Carlos, muchísimas gracias por llamarnos, amigo. No, gracias a vosotros. Un abrazo grande. Hasta luego. ¿A ti te gusta el cómic? Sí. ¿Tú conoces un cómic titulado Biblos? Que es el nombre de aquella ciudad fenicia, y de una discoteca en Roda de Vara. Los oyentes de Tarragona lo conocerán, no, ya no existe, pero de sí, la ciudad fenicia de Biblos viene el nombre, ¿no?, de biblioteca. Pues mira, escucha. Hay un misterio en la biblioteca. Es un trabajo para Biblos. Pero esta vez necesitará ayuda. ¿Podrá un antifaz forjar a un héroe? ¿Una aventura épica? Puedes perder. Mira, los dibujantes y hermanos Macías, usuarios de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva y la dirección de esa biblioteca, tuvieron hace, nada, unos meses, una idea para incitar a los más jóvenes a la lectura y enseñarles, pues, cómo funcionaba este espacio, ¿no? La idea, regalar cómics a quien adquiriera ejemplares, ¿no? La iniciativa ha tenido mucho éxito y Biblos, que es este superhéroe diseñado para la biblioteca, pues ya es famoso en toda la ciudad. Gerardo Macías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y un superhéroe de libros... ¿Qué hace? ¿Reparte mamporros? ¿Enseña a leer? ¿Cómo se maneja exactamente, Gerardo? Pues bueno, Biblos, que por cierto, decirte que nació, su debut, el número uno, fue en diciembre del 2009, ya tiene unos añitos, ya ha salido hace poco el 2, y está incluso con la crisis en puerta el número 3, veremos a ver que no se nos tuerza. Pues eso, el poder principal de Biblos consiste en que conoce todos los contenidos de las bibliotecas públicas. No hablamos solo de libros, pues las bibliotecas ya no son almacenes de libros, ¿no?, sino de los discos, de los periódicos, revistas, de todo, ¿no? Ese es su poder principal. Y luego, pues, otros poderes ya más al uso de los superhéroes, superfuerza, vuelos y todo este tipo de cosas que ya estamos acostumbrados, sobre todo ahora que están popularizadas por el cine, ¿no? Y bueno, pues en este ambiente se desarrolla su aventura. Y no se nos queda pequeña la biblioteca, porque por cada libro que hay, pues hay una posible aventura para Biblos. Claro, además, fíjate, Biblos, de Biblos proceden libro y biblioteca. Sí. Es decir, no puede haber, seguramente, ¿verdad, Gerardo?, una palabra, un nombre mejor elegido para el superhéroe. Efectivamente, sí. Además, lo elegimos aposta con todo este... para que tuviera esta carga y este significado. Y bueno, la verdad, estamos muy contentos, pues se va popularizando bastante. Oye, y además, reivindícalo, en fin, yo estoy convencido, Benjamín también, y Roberto y todos, yo creo, pero que el cómic también es lectura, que hay algún purista por ahí que dice, se aprieta un poquito la nariz cuando habla del cómic. Mira, lo podría reivindicar Juan Ismael, que estaba recordando la biblioteca, la de su casa, que no eran libros la formaban, sino cómics y el mundo obrero. Sí, efectivamente, el cómic también es lectura, ¿no? Y eso... es un dato que nosotros siempre tenemos muy, muy interesante. Mis hermanos y yo, aparte de creadores de cómics, somos lectores desde pequeñitos y lo seguimos siendo, y tenemos una biblioteca enorme en casa también, que mucha gran parte de ella es de cómic. Yo bueno, creo que lectura... ¿Cuántos lectores ha habido, Benjamín, sí. que hemos empezado sí. por el cómic y luego haces el salto, ¿no? Sí, y hablando del salto, y a mí me parece muy buena idea que las bibliotecas tengan también películas, tengan discos, sí, tengan sí. los periódicos, que atraigan a gente joven, a gente que va a otra cosa y de paso, a lo mejor si no son lectores, ve un libro. Lo digo porque hay gente que le parece un horror que de pronto vendan discos de modernos y tal, presten en las bibliotecas. Y a mí me parece muy buena idea. Todo lo que haga de imán hacia el libro siempre es una buena idea. Porque es sinergia. Es sinergia, claro. Y además es más fácil saltar de un disco a un libro que de nada a un libro, sin ninguna duda. Gerardo Macías, creador, o uno de los creadores de Biblos. Muchísimas gracias por asomarte esta tarde a la ventana, Nada, a vosotros. Un abrazo grande. Un abrazo. Más de 200.000 lectores no dejan de recomendarla, y es que Palmeras en la nieve es la revelación literaria del año. Luz Gabás recrea nuestro pasado colonial en África a través de una poderosa historia de amor. Paisajes exóticos, personajes inolvidables, pasiones prohibidas, la aventura de dos hermanos que buscaron un futuro mejor en tierras remotas. Palmeras en la nieve de Luz Gabás, editado por Temas de Hoy. Benjamín, mañana nos vemos, ¿no? Mañana nos vemos. Venga, un abrazo. Un abrazo grande. La Ventana. Con Carlos Francino. Hablo solo, bebo té, tomo notas para hacer de mi vida sin ti algo habitable. La razón hoy desarmé la televisión tarareando una canción insoportable. Faltan 20 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Acabamos de despedir a uno de los colaboradores de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva, que ha creado ese superhéroe del cómic, ese Biblos, que ayuda o intenta ayudar a fomentar el hábito de la lectura entre los jóvenes. Y justo todavía con los ecos de esa conversación aquí en los estudios de la cadena SER, vamos a saludar al flamante Premio Nacional de Cómic que hemos conocido hoy. Se llama Alfonso Zapico. Su obra Dublinés, que repasa la trayectoria de James Joyce, ha sido la merecedora de este galardón. Y nos atiende desde un lugar donde creo que igual esta canción de Nacho Vegas, no sé si hoy, pero últimamente la habrá escuchado. Alfonso Zapico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alfonso? Oye, felicidades, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Nacho Vegas está en tu discografía, que lo sabemos, ¿eh? Sí, sí que está, sí que está. Le tuvimos aquí en hace tiempo y es un tipo fantástico. Oye, por cierto, ¿qué haces en Francia tú? Pues ahora estaba dibujando el nuevo cómic, el nuevo proyecto que tenía en mente. Y aquí fue donde dibujé Dublinés y aquí dibujo. Danos más detalles de Dublinés. Pues Dublinés es una biografía de James Joyce, sí. el escritor este irlandés que hizo Ulises y que la gente lo tiene así como que es muy complicado, muy complejo, ese libro tan raro. Pero bueno, yo cogí el escritor y dibujé esa vida que él tuvo y toda esa experiencia vital y todos esos viajes, porque Dublinés es un libro de viajes, más que un libro de literatura. Y creo que al final pues conseguí expresar toda esa materia vital, todos esos pequeños detalles, todos esos personajes ordinarios y toda esa humanidad desbordante que él plasmó en los libros y que él era en sí mismo. Pues yo simplemente lo pasé a viñetas y a bocadillos, ¿no? Y ese es el mensaje que yo creo que llega a los lectores. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en Francia, Alfonso? Pues llevo casi 4 años, creo, más o menos. ¿Y por qué? ¿Por qué te vas? Pues me fui porque yo vivía en Asturias, en un pueblo minero muy pequeño de 2.000 personas, y allí pues un dibujante, un ilustrador que necesita a veces trabajar y evolucionar y conocer otros autores, pues yo estaba muy aislado allí, ¿no? Entonces conocí esto de la Maison de Sauter, que es una especie de Angulema, sí. En Angulema, que es una especie de casa de los autores, donde compartimos talleres, compartimos cafés, compartimos trabajo, proyectos. Y me vine aquí para eso, para aprender y para tener otra perspectiva del trabajo y para enriquecer un poco la forma de trabajar, ¿no? Porque yo sí que entre cuatro paredes los historietistas somos muy muy individuales a veces y muy tal, pero yo sí que necesitaba aprender y relacionarme. ¿Y en Francia te ha salido trabajo? ¿Tienes algo ahora mismo entre manos? Bueno, pues poco a poco voy haciendo cosas en Francia, voy haciendo, sobre todo, trabajo en talleres con alumnos de liceos que entienden el cómic como un medio para aprender otras cosas, para uh-huh. aprender un lenguaje, para como parte complementaria en temas de educación, en temas de publicidad. O sea que sí que estoy un poco a caballo entre uh-huh. Francia y España. Te van a ir bien los 20.000 euritos del premio, ¿no? Sí, porque son tiempos duros, claro. Ya. Oye, hemos estado curioseando en tu web, te describes o te describías como flaco, tímido, provinciano y socialdemócrata, todo en buen sentido. ¿Seguimos con las mismas definiciones o algo ha cambiado? No, yo creo que soy igual. Y eso que alguna vez hace años o cuando llegué aquí, o sí que he intentado cambiar, ¿no? Y he intentado ser menos provinciano o he intentado engordar a veces, pero pasan los años y soy igual y yo pienso que tengo que aceptarme ya tal y como soy. A lo mejor ese es el camino, efectivamente. Alfonso Zapico, Premio Nacional de Cómic. Muchísimas gracias, amigo, y felicidades, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Luego. La Ventana. Con Carlos Francino.